Seguimos con el doctor Edgardo Marcos. Seguimos con el doctor y yo quería comentar, porque lo habíamos charlado fuera de micrófono con el doctor Edgardo Marcos, la ONU decretó el 5 de diciembre de 2001 el Año Internacional de los Voluntarios como un homenaje oficial a su trabajo y expresión de solidaridad. Tenemos un grupo de voluntarios, que son muchachos, chicas, que ya hace años que colaboran, porque en el Instituto Pasteur, digamos, quedan animales que son llevados porque han mordido, se hace la observación antirrábica de 10 días, ajá, que se hace también en forma gratuita, y esos animales muchas veces después son abandonados en el instituto por sus dueños, que no los vuelven a buscar. Uh-huh. Esos animales, nosotros lo que hacemos normalmente es, si no son animales sumamente agresivos, que no es el caso, generalmente son perros familiares que han mordido una vez, y son llevados al instituto y dejados ahí. Lo que hacemos es, a través del trabajo de estos chicos y chicas, estos voluntarios, es buscarle adopción. Ajá. Entonces, ellos lo que hacen es una actividad de dos tipos, digamos. Por un lado, vienen, los sacan de las jaulas donde están internados y los hacen caminar, los hacen pasear. Ah, qué bien. Como para que se animen. Exactamente, uh-huh, los hacen pasear. El instituto cuenta con un canil grande donde los animales pueden estar durante un tiempo fuera de la jaula. En realidad tienen que sacarlo de a uno, porque como están en observación antirrábica todavía, claro, no se pueden movilizar. Una vez que pasó la observación antirrábica, sí los pueden sacar ya en grupos. Y ellos mismos se ocupan de buscarle nuevos dueños, nuevos propietarios. Ah, qué bien. La persona que va al Instituto Pasteur y quiere adoptar un perro, lo puede pasar a adoptar en cualquier día de la semana o los fines de semana. Lo puede hacer a través de los voluntarios o no, a través del instituto directamente, pero en ningún momento tiene que traer absolutamente nada. Ni colaboración, ni bono voluntario, ni bono contribución, absolutamente nada. Y los animales tienen suficiente comida y agua porque es suministrada por el gobierno de la ciudad, o sea que no, claro, les hace falta absolutamente nada. O sea que lo que necesitan es alguien que los quiera y que se los quiera llevar a su casa. Exactamente, y que los gente que a veces necesita tener un animal de compañía, puede ir a buscarlo al instituto. Son animales, uh-huh, que ya están acostumbrados, están socializados porque vienen, claro, de vivir con gente. Y insisto, si no son sumamente agresivos, nosotros los damos en adopción a otras familias. Con respecto al Instituto Pasteur, funciona, digamos, la atención es de todos los días. Uh-huh. De lunes a lunes, los días sábados y domingos funciona una guardia para vacunación antirrábica, desparasitación, uh-huh, castraciones y atención de personas mordidas. Eso funciona todos los días. Bien. Y después, de lunes a viernes, además tenemos otros servicios, como puede ser consultorios, radiología, análisis clínicos, etc. Bueno, le agradecemos entonces al doctor Edgardo Marcos, subdirector del Instituto Pasteur, que también nos habló sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la salud en la ciudad de Buenos Aires.